cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia. Estaba aquí preparándolo todo, pero se me enredaron los cables en el último momento y bueno, estaba aquí desenredándolos. Y nada, que estaba intentando pues desenredar esa maleza que a veces da la impresión de que se enredan pero con saña, ¿sabes? Y ves que empieza la sintonía, que termina esta cortinilla que tenemos, que es de Digini King Flow, del álbum Mela, Daydream. Terminaba, empezaba la sintonía y no terminaba de desenredarlo y bueno, al final lo conseguí. Pues nada, bienvenido, bienvenida a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión. Comenzamos semana, hoy es lunes y con muchas ganas después de un fin de semana que nos hemos tomado de descanso aquí en Radio Esperantia en el ámbito musical. Habrá escuchado programas grabados, pero me he tenido un fin de semana eminentemente deportivo con los amigos de Pasión por el Baloncesto que nos han traído pues los playoffs de ascenso a la Liga Alef. Nosotros retomamos la música tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que hace a partir de las 22 horas, un poquito antes que nosotros, La Casa del Ratón. Y sin más, comenzamos. Me puse muy contento cuando me llegó este disco porque digo, ¡ah, qué maravilla! Y tal, pero no era el que pensaba. Pensaba que era Shaf, que es francés, Didier de la Salle. Nació en Dunkerque, hace la tira, y fue uno de los primeros músicos que firmó en el sello FNAC. Y aparte de tener una cadena de tiendas, pues también editan música. Pero no era, el francés es S-H-A-Z-Z, y este es C-H-A-Z-Z, Shaz. Es de Mississippi, no lo conocía, aunque veo que tiene unos cuantos discos ya. Es un vocalista R&B y bueno, nos presenta su nuevo trabajo que suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Chef. Oh, este álbum. Este álbum quería decir, a ver si se me oye bien. Sí, hola, hola. Sí, sí. Se llama Love of Delight. De este vocalista de Rhythm and Blues de Mississippi, Shaft. Que se estrena estos días. Nos hemos quedado con el tema que abre el álbum, You Make Me Feel So Good. Y nos vamos a cambiar de estado, nos vamos a Nueva York, ahí nació, hace ya la tira de años, Karen Briggs, que es violinista. Vas a escuchar un sonido bastante curioso, dirás, esto seguro que es un saxo, no, es el violín eléctrico de Karen Briggs. Seguramente te sonará, porque formó parte de principio a fin de Soul to Soul, pero desde hace una temporada pues va por libre y también forma parte de esa banda de damas del jazz llamada Jazz in Pink. Esto se llama Girls, Girls, Girls. Karen Briggs en Confusión. Karen Briggs también suena un saxo, que dirás, este tío no tiene ya perdido el oído. Sonaba un saxo, pero el sonido más parecido al saxo, que era el violín, que hacía pues unos efectos impresionantes, era el de Karen Briggs. Esto se llama Girls, Girls, Girls y se incluye en el álbum Unwrapped, el número 3 de Hidden Beach Recordings. Un hombre que comenzó siendo un sello discográfico, pero empezaron a grabar como tales y bueno, pues siguen componiendo, produciendo y apareciendo como Hidden Beach Recordings. Aunque ya te digo que en principio era simplemente un sello discográfico. cuya traducción vendría a ser las grabaciones ocultas de la playa. Pues aquí seguimos en Confusión a través de radioesperantia.com y de todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Ya sabes, todos los días estamos contigo entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. Y en otros lugares pues tendrás que hacer tus cuentecitas con los horarios y el cambio. Ya sabes que colocamos una serie de reproductores en Google Plus, Facebook, Twitter, pero que fijos los encuentras en radioesperantia.com y en esperantia.com. Además tienes los chats, información de los programas, etcétera, etcétera. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Un tema original del 2003 de 50 Cent que seguramente te sonará porque se han hecho un montón de versiones, compuesta por Dr. Dre y Mike Elizondo, y incluida en el primer álbum de 50 Cent, rapero bastante conocido, y el álbum Get Rich or Die Trying. Esto es, se incluía también en las grabaciones de Hidden Beach Recordings, en la primera entrega titulada Unwrapped In Da Club, que me parece que no te he dicho el título aquí en Confusión. Y cambiamos de registro, cambiamos de estilo y nos vamos con una teclista. Se llama Keiko Matsui. Suena así suavito. Luego se va animando un poco, pero bueno, es smooth y ya es muy elegante. Ese toquecito del piano de la fantástica teclista Keiko Matsui. Aquí en Confusión te damos la bienvenida. Se acaba de sintonizar nuestra frecuencia, nuestra emisión a través de internet, si ibas un ratito con nosotros o si ya ibas ya escuchando el podcast. Keiko Matsui. teclista japonesa, se llama Keiko Matsui. Ella se puede considerar que está entre los grandes. La he visto tocar con Bob James. Y bueno, con un mano a mano con los pianos, espectaculares. Esto ya sabes, es Confusión, y lo que no te he dicho, cómo se titula este tema, se llama Towards the Sunrise y pertenece al álbum del año 1998 de Keiko Matsui llamado Full Moon and the Rain. Nosotros seguimos, nos vamos con otro vocalista que se llama C. Robert Walker. Something's going on. Él mismo te lo cuenta al principio. You know what I'm talking about. There's something going on. There must be something going on with me and you. Me and you. Something's going on. Come on. Cause I can't stop with you. There must be something going on for nights like nights like this. Something's going on. When a kiss means much more than a kiss. I can't get you out my mind. Think about you all the time. I love the crazy little things you do. Always got me wanting you. Hey babe, something's going on. Let's keep it going on and on. Let's do it all night long. On and on. Let's keep it going on. También este 2013, que no suena nada mal, como puedes apreciar. Something going on. Y seguimos contigo, hay que ver cómo pasa el tiempo, ya a punto de cumplir la media hora primera. Aquí en radioesperantia.com y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Recuerda que todos los podcasts que son los resultados de las grabaciones de cada uno de los programas, puedes escucharlos en esperantia.com o en radioesperantia.com, ahí los tienes almacenados uno tras otro. En radioesperantia.com buscas programas, Confusión, Taca, Podcast, Plin, y ahí tienes uno detrás de otro. Este creo que es el 281, si mal no recuerdo, pero bueno, mi memoria, bueno, podría mirarlo también, tampoco es tener mucha memoria, darle un par de clics. Me apostaría lo que fuera es que es el 281. Good Theory, la banda de Amela Rue. esto se llama Keep Trying. Theory, que ha sido un dúo siempre, aunque te comenté antes que era la banda de Amel LaRue, era en pasado, por el año 1999 abandonó la formación y fue sustituida. La sustituyó otra vocalista llamada Makeda Davis, y el que ha permanecido en el grupo, que no se ha marchado, es el cantante, actor, productor Bryce Wilson, que junto a o bien Amel LaRue o Makeda Davis forman la teoría del Good Theory, un dúo que seguramente te suena por temas como Tell Me, Keep Trying, Baby Love del año 95 de su álbum de debut, que lleva el mismo nombre de la formación. Y nada, continuamos aquí contigo, disfrutando y agradeciéndote enormemente que compartas con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas y que nos abren sus ventanitas para acercarnos a sus magníficos oyentes. Bill Ortiz es el, o era el trompetista habitual, que giraba con Carlos Santana, ya tiene un par de discos en la calle. Te presentábamos el segundo hace relativamente poco, un par de meses, podríamos decir, más o menos, y nos encantó de verdad. No voy a decir nada más porque es que el tema es... se sale. Don't make me warm con Cold Lady Bill Ortiz. En Confusión. Before you playing your position. I feel it when you say you've been missing one with my kisses. Trying to do my best to incorporate some time, but the hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you. Please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you. I want you. Blessed I be to have a beauty like you, notice me, and I best fulfill my destiny. I'll be singing that well with me. Segundo álbum de Bill Ortiz que presentábamos hace pues relativamente poco, un par de meses, quizás más o menos por ahí, un álbum que se llama Highest Wish del año 2012 y lo presentamos hace pues un par de meses, aunque lo lanzó en 2012 porque llegó a nuestras manos pues hace un par de meses. Dirás, ¿qué pasa? ¿Que lo tenéis ahí guardado y no lo presentáis? No, simplemente eso. Nosotros ya sabes que te ponemos la música cuando nos llega, y si no nos llega, pues te esperamos a que nos vuelva a llegar jingle y continuamos. Aquí no nos complicamos la vida, como comprenderás. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. una teclista, se llama Lady Fingers, New York Lady Fingers, NG Lady Fingers, This Is What It Is. El álbum que presentaba pues también hace pues un añito aproximadamente. Y lo que nos quedamos con este You Know How to Love. El rap y el hip hop no es que sean de mis palos favoritos, pero reconozco que hay cosas verdaderamente que me alucinan. Es el caso de Dizzy, Jay-Z, Jeff. Y fíjate lo bien que suena este My Soul Ain't For Sale con Rahim de Pago. I recorded, yes they bought it, and they two-stepped and so clad. I will dance in a dream, I'm a microphone fiend, from the rim shot to the hi-hat. I shall proceed to rock the mic while they be lying. Oh, I got the hustle in my veins. I've been struggling and dying. Even my lady says, I'm looking for a change. Hey, I got a brand new sound. Even driving my own name. They say, tell me what's wrong with him. Probably did in a way before my time. I'm way out the box, like over here. That's me and Jeff bouncing in your ear. Turn it up so you can hear it proper. Harmonies and vibes. Oh, I got a one way ticket with destiny. Oh, I ain't gonna let it worry me when they hard with him. I never ran, I never run. What's wrong with him? Watch to a different drum. What's beat. Wrong with him? See, I'm on another page. Tell me what's wrong with him? I got a son to raise. What's wrong with him? This ain't industry. What's wrong with him? This here is history. What's wrong with him? Oh man, ain't nothing wrong with me. I just keep on saying. It's Jeff on the ones and twos. And this here is the head knock. Make your body rock to get you in the groove. What's wrong with him? I like that hip hop and bebop. What's wrong with him? I'm the truth in the booth. What's wrong with him? Can I say it loud? Tell me what's wrong with him? Oh, I'm black and proud. What's wrong with him? I'm caught up in the melody. What's wrong with him? Most high flowing through me. What's wrong with him? My music, I ain't never lied. Tell me what's wrong with him? Rest in peace to the boy J.D. The house is Jeff built. Raheem Devon. My soul ain't for sale. Rocking with the Magnificent. Jay-Z Jeff, que lanzaba este álbum en el 2007, el retorno de los magníficos, The Return of the Magnificent. My Soul Ain't For Sale. este el. It's all hip hop, it's all love. Con Rahim de Bogom. Paco. Complicado decir este apellido de Bogom. Lo dejamos ahí. La música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestras emisiones. Cuestión que les agradecemos enormemente. Indicativo y continuamos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. música de Stephanie Mills, Never Get Enough of You, la música de esta vocalista norteamericana, con un tema que ya tiene unos añitos. El guitarrista británico se llama Ronnie Jordan. I Remember You, un tema más tranquilito, smooth jazz, elegante, como diría el amigo José Antonio Martínez Ponce de Black Soul. Espectacular, recordándote I Remember You. Y nos vamos ya con el último indicativo y ya con el tema siguiente ya nos iremos despidiendo aquí en Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. table just for two. Candlelight waiting, candlelight looks so good on you. And the best champagne that money can buy is chilling. And if you should ask me, I would bring you every star in the sky. I'd be willing. It's a small price close to me. There's nothing better than loving you, babe. And there's nowhere else I'd rather be. Nothing better than what you do, baby. No one else's kiss is quite as sweet. No one else who means the world to me. Seems like only yesterday, happy people passed my way. And like a stranger, love came in the night. Then by the morning, always seemed to fade. Yeah. There's no treasure, diamond, silver, or gold come here to. All the love you've given. And tonight, oh girl, I want you to know I need you. Can't go on living. There's nothing better than loving you. And there's nowhere else I'd rather be. Nothing better than what you do, baby. Is quite as sweet. No one else who means the world to me. Y vamos poniendo el punto final. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, en radioesperantia.com y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y a los días que no son tan buenos, pues le suceden otros días con nuevas oportunidades. Te dejo con el señor con el que disfrutamos el pasado viernes, Felix Lanford, un pedazo de percusionista. Y este Elemental Groove. Nada más, ahora seguimos con remisiones y el resto de la programación de Radio Esperantia. A ser felices. No sé si te he dicho que desde la organización y presentación te acompañó Fran J. Saavedra. Si no te lo he dicho, pues te lo digo ahora. Y si te lo he dicho, pues nada, me repito más que la jo. Bye bye, a ser felices. Hasta mañana. Yeah.